Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Buenas noches en los 40 principales, un día más, un domingo más. A estas horas nos volvemos a encontrar con los verdaderos protagonistas de estos 40 de 40 que estamos celebrando durante todo este año. Hoy con, no sé si jugar un poco al misterio y decir que estamos con Juanma Álvarez y con el señor Vega Tallés, Antonio Vega. Estamos con su arma, ex elefantes. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para ejercitar la memoria? Sí, sí. A través de vuestros propios recuerdos vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Vamos a ver. Por estos 40 de 40 que su arma no ha vivido, pero sí, Antonio, vosotros nos podríais dar vuestro primer recuerdo. Los 40 nacieron el 18 de julio del 66. Tú eras muy pequeñito. Bueno, tenías... Tenía 9 años. 9 añitos. Mm-hmm. ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado a los 40? Pues yo creo que allá por los primeros 70 probablemente... Empiezo a ser consciente de emisiones de radio y de festivales, quizá, o de voces relacionadas con los 40 y con la música española, ¿no? Mi primera experiencia como protagonista de un gran musical fue en el 80, pero ya lo conocía, ya tenía idea de lo que eran los 40 principales. Primero como oyentes, luego como protagonistas. ¿Tú, Sorma? Yo no recuerdo cuándo era ni la edad que tenía, pero recuerdo que iba en coche con mis padres y recuerdo que sonaba por la radio los 40 y entonces iban diciendo el 39, tal, no sé cuántos. Y recuerdo que al acabar mi hermana dijo: conozco a los 40 de la lista de los 40. Y entonces era como que ella era muy enrollada porque conocía a todos y yo no, la verdad es que no conocía a ninguno. Pero esa es una imagen que se me quedó. ¿En qué contexto tenemos que situar el momento en el que vosotros empecéis a sentir que la música os gusta un poco más de lo normal, ¿no? Que os dedicaríais a ello incluso. Bueno, yo la verdad es que mi afán por dedicarme a la música ya lo recuerdo ya desde pequeño, pero digamos que la decisión tajante y radical de hacerlo vino allá por el año 76, 77, ¿no? Yo entonces estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura y al final recuerdo que fue un hecho, como te digo, muy muy decidido, pero también un poco fue paulatino, ¿no? Recuerdo que llevaba la guitarra a la escuela y que al final acabé cambiando las horas de estudio por horas con la guitarra ahí en el campo de rugby de la facultad. Me acuerdo que no al final no asistía a ninguna clase y acabé dejando la escuela, ¿no? Luego di un par de palos de ciego por ahí, ¿no? Matriculándome en otras escuelas como físicas y biología y tal. Pero al final acabé agarrado la música. Nada que ver, ¿no? Con los números y con la física y... No, bueno, sí, tiene mucho que ver mucho que ver realmente, sí, porque hay una forma de llegar a la música, hay otros caminos de llegar a la música que no son la inspiración, ¿no? ¿Su arma? Yo creo que la primera vibración musical que yo sentí fue en un concierto, el primer concierto al que yo fui, que era Rod Stewart. Y recuerdo que le vi y me quedé completamente fascinado, primero con el personaje, que siempre me ha parecido algo muy interesante, y después por lo que le transmitía a la gente, ¿no? La verdad es que era la primera vez que yo iba a un concierto y me entusiasmó la capacidad que tenía esta persona de cambiar el estado de ánimo de las personas. Me pareció algo delicioso y maravilloso. A mí, por lo menos, me lo cambió y pensé, esta profesión es muy interesante. Y después, ya cuando realmente creo que tomé la decisión de una forma más consciente, fue escuchando un disco de Dylan que se llama Blood on Tracks, que realmente a mí me removió tantas cosas. Recuerdo muy bien mi planteamiento fue: yo quiero intentar remover lo mismo en alguna persona. Entonces, por eso pues cogí mi primera guitarra. Y Dylan siempre ha sido como un camino a seguir, o una fuente de inspiración, o alguien que siempre ha removido cosas en mí. De hecho, al pedir las canciones más importantes de tu vida, el primero que has puesto, sin dudarlo, ha sido Dylan, Changela Pink Blue.

Mi primera canción, la primera canción que escribí, sí. Chica de ayer. Bueno. ¿Fue Chica de ayer? Sí, no, sí. Me digas. No sí. Puede ser. Sí, sí, sí, fue la primera canción que escribí. Ostras. Yo, en no, ¿no te deprimiste después cuando tenías que escribir otras nuevas canciones diciendo, yo ya he tocado techo? No, no, porque no había tocado techo en absoluto. De hecho, Chica de ayer fue una canción que luego solo el tiempo y el espacio han situado en como un clásico, digamos, de la música pop española. Entonces, Chica de ayer era una canción más prácticamente irrelevante en mi historia, ¿no? Y en mi entorno era una manifestación, la primera, y en ese entonces yo estaba haciendo el servicio militar en Valencia y hasta entonces nunca había escrito una canción, siempre había tenido grupos de versiones, ¿sabes? De canciones que a mí me habían gustado siempre y que había interpretado siempre. Pues yo hasta ese momento era batería, ¿no? Había sido batería de un grupo y tocaba la guitarra, pero no me había decidido realmente a ser definitivamente guitarrista que me considero hoy en día, pero entonces sí cogí la guitarra y aquella tarde fue la primera canción que escribí. En la playa de la Malvarrosa, uh-huh. Mirando el mar. Bueno, más, ¿qué mirabas? Más mirando ahí unas obras que había ahí en el cerca de la playa que otra cosa, porque el mar quedaba un poquito lejos. ¿Le quitaste el romanticismo al asunto? Es que no tuvo ningún romanticismo realmente el asunto. Oye, es verdad que las cosas desde fuera se ven de otra manera totalmente distinta. ¿Os habéis dado cuenta? Nos han contado muchas veces, oye, y esto y tal, y parece, ¿no?, que las emociones que tienen muchas veces las canciones desde cuando la gente las recibe es con otra sensibilidad distinta, ¿no?, a como claro. Uno las está viviendo en ese momento. Sí, porque la gente también quiere proyectar cosas en las canciones, ¿no? Entonces tú igual las dejas ahí una canción que viene, pues fíjate todo lo que ha contado Antonio ahora de La chica de ayer, y la gente necesita proyectar una serie de cosas y hacer suyas esas canciones. ¿Y a través de qué prisma miráis a vuestro pasado? ¿A través de la melancolía o de la nostalgia? Qué difícil. Yo igual suena un poco mal, pero yo a través del orgullo. Yo me siento muy orgulloso de todas las cosas que me han pasado. Sinceramente, pues yo he puesto cuerpo y alma en todo lo que he hecho. Y hay cosas mejores, hay cosas peores. Pero todas son cosas vividas y que a mí me han aportado, pues el estar donde estoy ahora mismo, y la verdad es que estoy muy satisfecho de todo lo que ha pasado, incluso de las cosas malas, y quizás más de las cosas malas, porque me han enseñado a base de palos, a lo mejor cómo moldear lo próximo que venga, ¿no? Yo estoy muy contento de cometer errores. Antonio. Sí, yo creo que es lo más sabio, desde luego. Es su arma, yo creo que es una persona sabia. Es cierto que los refranes siempre dicen la verdad, ¿no? Y que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y que ese tipo de cosas se nos confirman día a día en todo lo que hacemos. Yo no me arrepiento de nada en absoluto y creo que firmaría de nuevo por una vida así, ¿no? Y por volver a sentir con canciones como sí, sí. You've Got a Friend, sí, por supuesto, James Taylor, por supuesto, lo que has sentido. Por supuesto, la sensación de emocionarte con algo y de sentir que se te ponen los pelos de punta, eso creo que es indescriptible y creo que es un tesoro que tenemos, ¿no? Y que no hay que olvidar jamás. Para mí es, digamos, el mecanismo de mi propia forma de hacer. O sea, he querido agarrarme a eso. He pensado, bueno, pues si puedo emocionarme con las cosas de los demás, a lo mejor puedo emocionarme con mis propias cosas, ¿no? Y ahí es donde he buscado de alguna forma el donde se ha formado el criterio, el visto bueno, ¿no?, a mis cosas y el dar por bueno a los pasos que he dado. He dado muchos tropezones, por supuesto, y lo he dejado claro en muchas de mis canciones, que por cada paso que he dado en el suelo otros no han pisado tierra, ¿no? Pero bueno, en principio es lo que decía su hermano, aprendemos de todo y todo viene a enriquecernos, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con You've Got a Friend, hablábamos de ella hace un momento, James Taylor, y ahora Antonio nos cuenta por qué la ha elegido. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing. Oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah, all you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah. Cuéntanos, Antonio. Bueno, pues es una canción que me parece maravillosa y que entra por el oído, ¿no? A la primera y que me entró entonces. Y bueno, James Taylor siempre ha sido para mí un punto, ¿no? Un ejemplo a seguir. Para mí ha sido un compositor y es un compositor brillante, un intérprete superior y creo que es un ejemplo de bien hacer, ¿no? Y sobre todo, pues de alguna forma encuentro afinidades en mi vida, ¿no? con la historia de Taylor, ¿no? Es una forma de bueno, pues identificarte también, ¿no? con sus canciones y su historia. Tengo la fortuna de conocerle también y bueno, pues es para mí uno de los grandes. ¿Te has conocido alguno de los tuyos, Juanma? Pues sí, la verdad es que sí. Yo estuve, no sé, hace un año o algo así, en una fiesta que se hizo en Londres, una cosa así bastante extraña, y allí me presentaron a Mick Jagger. Y entonces fue también una experiencia bastante importante, pero la verdad es que me importa muy poco conocer a alguien así, porque tampoco es hola, ¿qué tal, cómo estás? Pero, por ejemplo, otro personaje muy importante para mí, por ejemplo, ha sido Antonio, conocer a Antonio, ¿no? Os iba a preguntar, ¿os conocíais vosotros? Sí. ¿Cuándo os conocéis? Nosotros hicimos en estudio una cosita juntos, cantamos en estudio una canción, uh-huh, Elefantes con Antonio, una de Elefantes y una de Antonio. De Elefantes era que yo no lo sabía y de Antonio era Lucha de Gigantes. Uh-huh. Entonces, para mí de repente conocer a una persona así, pero ya no conocerle igual, pues como conocí a Mick Jagger, hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino de repente poder, de alguna manera, asimilar su energía y poder en estudio hacer algo con él, escuchar su voz, no a través del micrófono, sino cercana, discutir cosas. De verdad que no es porque Antonio está aquí, si me hubierais invitado con otro artista mencionaría este momento. Fue un momento muy importante en mi carrera. Es decir, que la elección Antonio Vega su arma ha sido acertada, ¿no? Acertadísima. Sí, total. Sí. Estás hablando de tu admiración hacia Antonio y has elegido entre tus canciones fundamentales hablando de ellos. Sí, sí, porque realmente yo cuando escuché esa canción recuerdo que paré a mitad de canción, sin haber escuchado incluso los últimos versos, y pensé, es que me hubiera gustado anticiparme a Antonio y haber dicho yo eso a mis padres, y habérselo dicho de la misma manera, porque entiendo el papel de los padres desde la perspectiva que él lo está explicando, y me hubiera gustado mucho que mi madre me hubiera oído decir esas frases, y que mi padre también sobre ellos. Creo que encierran un sentimiento hacia la familia por la parte alta, definida de una manera preciosa, o por lo menos yo me identifico. Antonio, mucho. ¿Los tuyos lo escucharon? Sí, por supuesto que sí. Y fliparon, ¿no? Sí, Antonio. Sí, mucho, claro, fliparon, se emocionaron y no dejan de emocionarse cuando oyen esa canción. Y hace poco vinieron a verme a un concierto, pues ya son mayores, no tienen ya mucha edad, pero vinieron a un concierto, los tíos se lo pasaron genial y tuve la oportunidad de interpretar ese tema para ellos en directo, directamente, o sea, y tengo que decir que ellos se emocionaron y yo también. A mí se me quebró la voz y fue un momento especial. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta delicadeza. Vamos a por ella. Thank you. Estábamos hablando de aquel primer encuentro de Suharma y de Antonio Vega, con los que estamos celebrando los 40 de 40 a través de sus propios recuerdos. En el 78 se forma Nacha Pop. Suharma tenía 6 añitos. Antonio, ¿tú qué recuerdos guardas de aquella primera época del grupo y sobre todo del entorno, ¿no? Porque era una época muy efervescente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues los recuerdos son todos fantásticos, ¿no? Son maravillosos y de una vida intensa y de sangre hirviendo, ¿no? Si te digo Alaska, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de por entonces? Pues que no me gustaban nada. ¿Zombies? Bueno, hacían gracia. ¿Tos? No me los tomé muy en serio al principio. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque luego, fíjate, también tuvieron una trayectoria. Sí, no, por supuesto, como... y Enrique para mí fue también un punto de referencia importante luego a la hora de mirar al panorama musical español. Como Secretos, sí. En 1980, creo, sois teloneros de Los Ramones en Vista Alegre. Ese año además fuisteis, lo estabas comentando antes, protagonistas del gran musical por primera vez. ¿Cómo era entonces aquello? Hombre, pues era tremendo, la verdad. Yo recuerdo aquello como la radio en directo, ¿no? Sí. De verdad. Era una experiencia que nos venía a todos un poco grandes al principio y que luego ya pues nos fuimos familiarizando con ella, pero eran cosas que venían a sumarse a experiencias muy muy fuertes, intensas y que se producían día a día en ese momento, ¿no? Era una avalancha total de emociones, de sentimientos, de conclusiones, de aprendizaje constante, ¿no? ¿Qué nacía entonces el gran musical? ¿Pepe Domingo por aquella época? Nosotros hicimos, yo creo que Pepe Domingo Castaño fue el primero que con el que hicimos algo nosotros. Sí, luego posteriormente hicimos con todos, con Luqui, con Avellán y con todos. Suharma, ¿tú recuerdas la primera vez que os subís al escenario ya en serio? Bueno, espera un momento. No puedo dejar de preguntarte por algo que he leído y que si es verdad es total. Vosotros empezazasteis tocando en puticlubs. Espérate. No, es que también había otro sitio que me ha llamado mucho la atención. Cárcel. En la cárcel. Sí. Bueno, pero bueno, en la cárcel en un momento dado han tocado más artistas, ¿no? Sí. Es que nosotros realmente yo creo que éramos como fieras salvajes y necesitábamos. ¿Pero por qué te has puesto tocar? Serio, es que es muy divertido. Bueno, sí, fue divertido, fue toda una experiencia. ¿Sufristeis o qué? Pero sí, la verdad es que sí. Sí, porque son lugares donde no se hacen conciertos. Y entonces, claro, es todo bastante extraño, ¿no? O sea, una cosa es hacer un concierto en un sitio que está montado para hacer un concierto y otra hacer un concierto donde lo último que espera la gente es que se haga un concierto y a lo último que están atentos a veces a un grupo tocando. Entonces, pues bueno, es que nosotros necesitábamos tocar. Pero igual que nos pasa ahora, a mí me ocurre lo mismo, yo necesito tocar. Y entonces en ese momento, pues claro, nadie nos conocía y cuando aparecía un sitio susceptible de soportar un grupo en directo, pues allí íbamos. Y bueno, pues apareció un tío que tenía un contacto en un puticlub y nos dijo, si queréis podéis venir. Y yo creo que no sabía lo que decía en realidad, nos lo dijo un poco como cortesía, no, pues si queréis venir. Y le dijimos, pues sí. Y fuimos y lo hicimos totalmente. Y bueno, y es una experiencia más, la verdad es que sí. Aparte, era un momento en el que yo salía con las uñas pintadas y con una boa de estas como de pelo, así de cabaret y no sé qué. Y bueno, fue divertido, sí. ¿Salieron clientes? No, lo que pasa es que no nos hacían ni puto caso. Yo creo que de repente todos decidieron coger a una chica y usar las habitaciones. Yo creo que fue bien para hicieron caja, ¿no? Para la casa, sí. Antonio, ¿cuál sí. es el sitio más raro en el que tú has tocado? ¿El sitio más raro? Pues... creo que no vas a superar a Suharma, no, ¿eh? No, que va. No, porque yo me voy a quedar, yo creo que en la cárcel, ¿sabes? El sitio más, así, más extraño, digamos. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. No deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, ¿o es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar y no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. El asesinato de John Lennon, ahora haciendo de nuevo, volviendo a aquella época de Nacha Pop, 78-80, ya el asesinato de Lennon, tengo entendido que a ti te causa un estado de shock tremendo, ¿no? Sí, que te afecta muchísimo. Sí, sí, a mí me tocó profundamente porque era una persona con la que yo me identifiqué siempre y a la que seguía de cerca. Y pues sí, la verdad que fue como una sensación de impotencia tremenda y de desazón, ¿no? Con el ver que alguien como Lennon pues caía, ¿no? ante la gilipollez de un loco, ¿no? Y, bueno. Oye, en esa época somos vulnerables, que vosotros eres más que muchos otros, somos un blanco perfecto. Sorma, tú tenías 9 años cuando ocurrió lo de Lennon. Sí, no, yo no me enteré mucho, sinceramente. En ese momento no fui muy consciente. A mí me causó un impacto cuando me enteré realmente de lo que ocurría. O sea, no en el momento temporal en el que ocurrió, no cuando tenía esos 9 años, 7 años, pero después cuando realmente los Beatles empezaban a significar algo fuerte para mí, John Lennon pues es un personaje también clave. Realmente es que parece imposible, ¿no? Parece imposible, aparte alguien admirador que para formar parte un poco pues de la vida de John Lennon o lo que sea, le asesina, ¿no? Es realmente lo que decía Antonio, impotencia, algo que no acabas de entender mucho, ¿no? Cómo funciona el ser humano, ¿no? Como pequeñas encrucijadas. Vamos a escuchar Woman. Creo que este es el momento. La eligió Antonio, un clásico de Lennon. Say. por qué esta y no otra? Bueno, pues porque es Woman, porque es una canción maravillosa y la canción acojonante, perfecta, que puedo oír en cualquier momento y todas las veces que sea necesario, ¿no? La pregunta que viene ahora es, de estos 40 años, ¿con qué canción os quedaríais? ¿Qué canción os hubiera gustado escribir a vosotros? No sé si definitivamente te quedas con esa. Me podía quedar con Woman, por ejemplo, sí. Yo... Pues bueno, sé una. Neme quitte pas de Jacques Brel. La vamos a escuchar luego. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de las despedidas de vuestras bandas. Ambos habéis vivido eso, separaciones. La de Nacha Pop, por un lado, Antonio. Su arma más recientemente con Elefantes. ¿Cómo las vivís en ese momento? Pues yo la verdad es que estoy en pleno proceso. La estoy viviendo ahora mismo. Y bien, la verdad es que... muy tranquilo, porque creo que es lo que hay que hacer ahora mismo. Me siento muy orgulloso de que no dejamos el grupo porque haya mal ambiente dentro del grupo. Más bien lo contrario, realmente hay una relación muy buena, es un grupo que surge de la amistad y eso lo hemos sabido mantener a día de hoy. Seguimos siendo muy buenos amigos entre todos. Lo que pasa es que la vida pasa y intentar aferrarse a algo pretendiendo que el tiempo no pase me parece una postura... no sé, que a mí no me apetece adquirirla como mía. Cuando yo empecé Elefantes, pues era un chico de 20 años que quería pasarse el día en la carretera tocando y subiéndome escenarios. A día de hoy mi situación es distinta. Tengo una pareja a la que quiero muchísimo, tengo un hijo al que adoro, tengo unas ganas de contar las cosas, pero más a mi manera. Me apetece hacer un discurso mucho más mío, sin restar importancia a las aportaciones que los otros puedan hacer. Pero bueno, estoy en un momento en el que me apetece algo así. Entonces, entiendo como natural el fin de ese proceso. Y aunque sea doloroso, porque para mí es doloroso, entiendo que el paso del tiempo tiene momentos dolorosos. Y como tal, lo estoy viviendo. Nacha Pop se despidió con un concierto doble, del que luego se editó un disco, fue en Jácara, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Pues, ¿duro? Bueno, fue algo parecido a lo que cuenta su arma realmente, porque fue un proceso también un poco, fue dejar sitio para un proceso natural, ¿no? Habíamos cumplido 10 años grabando discos, pero bueno, el grupo en ese momento tenía ya, me parece, 13 o 14 años de vida. Y la verdad es que fue un momento doloroso, realmente. Antes lo hablábamos y yo el recuerdo que tengo es como una relación emocional que se rompe, ¿no? Y que deja ahí un poco el dolor del corazón, ¿no? Y de, a veces de incertidumbre un poco, ¿no? Enigmáticas, incluso no demasiado agradables, ¿no? Porque lo que decía su hermano es el dolor forma parte del proceso natural, ¿no? Yo, con el paso del tiempo, es un recuerdo con el que me recreo mucho y que revivo en mi mente muchas veces, ¿no? Porque me gusta recordar momentos muy muy grandes, muy muy álgidos de la vida de Nacha Pop. Y en definitiva ahí es donde digamos yo aprendí lo que aprendí, ¿no? ¿Cómo enfilaste luego ya tu carrera en solitario? Tardaste 3 años, ¿no? Más o menos en arrancar. Sí, porque fue un proceso para mí duro también, ¿no? En cierto modo yo había puesto todo lo que tenía en Nacha y había dado todo lo que yo era capaz de dar y me sentía un poco como ante un cruce de varios caminos sin saber muy bien cuál tomar, ¿no? Y decidí que el mejor era seguir por el que iba, ¿no? Eso lo tuve claro pues pasados un par de años de la disolución del grupo. Vamos a escuchar Neme quitte pas, que ha elegido su arma, y ahora nos cuentas por qué. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. ¿Esta es la que te hubiera gustado escribir a ti? Me hubiera encantado. Es que a mí el personaje Jacques Brel me conmueve rotundamente. Y me parece que tiene una capacidad de expresar lo que está sintiendo con una música mezclada con una teatralidad y con una poesía que yo es un poco como entiendo también la música, ¿no? Una mezcla incluso de disciplinas. Y creo que este hombre es el gran genio a ese nivel. Y esta canción, yo cuando la oigo no puedo evitar el ponerme profundamente triste. Entonces me gusta mucho, porque también me gusta a mí a veces ir a un estado de tristeza, ¿no? Creo que también es interesante sentirse así. Aparte, con esta canción descubrí también lo que era la canción francesa, que yo soy muy fan de la canción francesa. ¿Desde qué estado de ánimo se compone mejor, ahora que hablabas de la tristeza? Yo creo que mejor desde la tristeza. Creo, ¿sí?, que es más fácil. ¿Qué piensas, Antonio? Pues, bueno, pienso que cuando estamos bien, creo que exteriorizamos más, ¿no? Somos más abiertos y expresamos más el momento que vivimos. Yo creo que cuando estás en una situación más sensibilizada, tiendes más al interiorismo, ¿no? A recogerte y a la necesidad de hablar de cosas o de expresar cosas que no te salen de otra forma, ¿no? Yo creo que más que de la tristeza, yo creo que es de los momentos de la alta sensibilización, ¿no? Que pueden ser tanto emocionalmente tristes como exultantes, ¿no? Yo creo que de ahí es de donde sale realmente la necesidad de exteriorizar, de sacar algo dentro de ti, ¿no? Que a veces te ahoga o a veces te desborda o en fin. Ahora que Sorma hablaba de la tristeza, de esa emoción, yo siempre he tenido la curiosidad de saber qué opinabas tú, ¿no?, de aquel disco de ese chico triste y solitario, sobre todo aquella definición que iba de manera absolutamente independiente a ti. Bueno, pues fue un disco que la verdad que tuvo sus más y sus menos. Vino en un momento en un momento delicado, en el que yo pues me encontraba en una situación difícil y no vino a aportar realmente gran cosa, ¿no? Más bien pues contribuyó a que si había algún tipo de conflicto, pues aquello se agudizara. La verdad es que fue un disco que yo me encontré en las tiendas totalmente, o sea que jamás fui consciente ni supe de la existencia de ese proyecto hasta el momento de escucharlo, y que no me sentó bien, la verdad, cuando lo tuve entre manos, porque ni se había contado conmigo ni yo realmente me veía reflejado ni en ese titular, digamos, que no era para mí otra cosa que un titular, y además tampoco fui consciente de la forma en que los grupos participaron en aquel disco, y fue poniendo todo de sí mismos, y desde el afán por colaborar en un disco así, digamos, y en hacer ese favor, digamos, del cual sacó todo el partido que pudo la persona que lo hizo, y no puedo estar de acuerdo con ese disco en absoluto. Pues está bien que lo cuentes, que también es importante que la gente lo sepa, porque estas cosas, si no se cuentan, no se saben. Esta es la historia de una muñequita rota que cayó en el agua. Era tan pequeña, nadie sabe muy bien cómo, pero se ahogó. ¿Cómo era de tela? Se hundió enseguida. Ahora me sonrió. Esa muñeca que trataba solo de flotar, ya no recuerda que el soldado la quiso salvar. Ella no supo agarrarse a ninguna parte y ahí rota se quedó. Su arma. Este es el proyecto de tu mujer. Sí, la verdad es que te he dicho esta canción porque me has preguntado canciones que signifiquen algo para mí. Y para mí, cuando escuché esta canción, es la primera canción que escuché ya grabada y terminada de La Media Luna, que es el proyecto de mi mujer, en el que yo también participo, pues me emocionó muchísimo, porque además es una letra que cuenta un estado de ánimo de ella en un momento muy determinado, que yo puedo entender muy bien porque ella es mi pareja. Y el ver al final como el proyecto terminado, esa fue la primera canción que yo escuché, me emocionó profundamente, sí. Antonio, yo no sé si prefieres que no hablemos del tema, pero tú también has compartido eso, esa magia, ¿no? De poder hacer canciones con tu pareja y poder vivir ese proceso. Yo tuve la buena fortuna de tener al lado una mujer maravillosa con la que compartí momentos muy, muy bonitos, sí. Más de una canción que hoy podemos escuchar en algunos discos míos, está su puño y letra. Pues nuestro recuerdo para ella. Hablando de estos 40 años, de los 40 principales, ha habido muchos eventos muy importantes. No sé si hay alguno de ellos en el que os hubiera gustado participar. Está en gusto, cuidado, pero aunque hubiese sido espectador, ¿no? No me hubiese importado, vamos, de pipa, de cualquier cosa, ¿no? De conductor, de algo, no sé. Pero o vendiendo bocatas, ¿no? Igual, pero hubiese estado ahí. ¿Y Saloma? Un live aid me hubiera gustado muchísimo. Porque de alguna manera me parece que la música también puede remover muchas cosas y que muchas veces los músicos podemos llegar a un sector de la población más joven que a lo mejor pues no está muy atento a cosas que ocurren en el mundo, y nosotros podemos ser un poco un altavoz y acercarnos a ellos, ¿no? Y todo lo que es África pues es un tema, pues yo creo que muy importante para que todo el mundo, incluso los más jóvenes, sepan lo que está ocurriendo. Yo he estado colaborando... En Burkina Faso estuviste, exactamente, ¿no? Exactamente. Yo he estado con Intermon Oxfam y me fui a África y vi un poco lo que había y me informaron un poquito de todo. Y sí, me hubiera encantado formar parte de cualquier cosa que llamara la atención sobre este problema. Hablando de historias apasionadas, el romance de Curro el Palmo, que una vez cantó Antonio Vega y que él ha elegido, pero no has elegido tu propia versión. Sí, mi propia versión. Ah, sí, tu propia versión. Has puesto a Serrat, no me engañes. Porque él es el autor, claro. ¿Nos vamos a quedar con la tuya? Sí, sí. Ole, vamos a por ella. La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa. La del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En Don del Palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Hay quien fuese abrigo para andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un barroquillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Bésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va el cielo, te deis un tablao que montó Frascuelo, donde cada noche va las buenas almas, el currito, el palmo, sigue dando palmas. Y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. ¿Por qué? Hombre, es la no, tuya. No, pues porque para mí lo grande de esa canción fue interpretarla, ¿no? De pronto fue hacerla un poco mía, ¿no? Bueno, pues meterme en la canción y conseguir narrar esa historia, ¿no? Tan bonita y de una forma nada densa, ¿no? Nada pesada, ¿no? Para mí hay una grandeza en esa canción que está incluso por encima del propio Serrat, ¿no? Para mí Serrat es un referente, vamos, imprescindible a la hora de pensar en compositores y letristas maravillosos, ¿no? De la historia de la música internacional, ¿no? Universal. Y con Antonio Vega, que lleva en la música, no sé si son 30 años, casi, bueno, casi. Sí, desde... no, más de 30 años, sí. Bueno, como profesional, desde que grabé en el 80 con Nacha, pues sí, claro, 30 bueno. Y tanto. O sea, 26 años, 27, pero llevo pues cerca de 35 con una guitarra en la mano. En el caso de Sorma son 12. Pues bueno, con Elefante son 10 años, pero antes llevaba como 7 años o así también en la guitarra intentando dar golpes en cualquier sitio. ¿Qué han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado? ¿Qué hay de diferente entre el momento en el que empezabais y ahora? A mí personalmente me han cambiado muchas cosas dentro, porque desde luego estar de espectador o sea, estar de receptor a llegar a ser tú el emisor, pues la verdad es que cambia bastante, ¿no? Y de repente, pues mi primera impresión fue una pérdida de romanticismo, porque de repente estaba viendo las entrañas a algo que yo había imaginado, y de lo que imaginas a lo que es, pues siempre es distinto, es lógico, ¿no? Entonces tuve un desencanto muy grande, pero poco a poco yo he ido haciendo como un trabajo interior de intentar recuperar lo que más me atraía de todo eso, que en definitiva era el escribir canciones. Antonio. Pues sí, la verdad que yo me entusiasmé mucho cuando como dice Sorma, cuando pasé a ser el emisor, en el momento en que yo escribí una canción y que vi que podía escribir canciones y que me salían las canciones y que bueno, pues ahí me emocioné mucho, me subió mucho y pensé que había mucho trabajo, muchas cosas que hacer en adelante. y las cosas han cambiado, pero sigue siendo exactamente igual la manera, el lugar de donde salían las cosas es el mismo del que hoy salen, y la manera en que uno tiene de relacionarse con ellas es, o que yo tengo, es la misma, y de alguna forma en mi vocabulario es el mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más duro desde que estáis metidos en el mundo de la música para vosotros? Qué difícil, la verdad es que, pues mira, para mí igual un momento duro es el decidir que disolví el grupo. Bueno, sí, la verdad que el momento en que se disolvió Nacha fue un momento duro realmente, pero también efectivamente fue un momento maravilloso cuando pude llegar a casa con mi primer disco solitario en la mano y ponerlo, ¿no?, y disfrutar de él. Hay momentos que por una u otra razón son momentos duros, a veces no están relacionados directamente con la música, otras veces sí. Bueno, quizá el momento más duro de mi vida fue el fallecimiento de Marga, un momento en el que no me apetecía seguir vivo, ¿no? Era una sensación terrible, ¿no?, de la que por fortuna pude salir, ¿no?, y contar. ¿Ha habido algún momento estupendo, más sí, que bueno? Sí, muchos maravillosos. Ha habido momentos increíbles, ¿no?, momentos por los que realmente merece la pena todo, ¿no? Por último, quiero que le pongáis una canción a vuestra muerte. Una canción Black que is Black. Black is Black, yo creo que es el ideal para salir al mundo como loco. ¿Para salir al mundo o para irse del mundo? No, para salir al mundo. Para irse yo creo que la motocicleta, ¿sabes? Sí, yo me quiero ir de aquí como a toda leche, como una motocicleta, o sea, dejando detrás un rebufo aquí que te cagas, ¿no? ¿Y tú? Qué bueno. Al final las de despedida son las más divertidas. Sí, yo estaba pensando en una despedida, pero que es un poco estúpida, pero la de Tengo un tractor amarillo. Quizás es una canción que... porque tiene un punto tan surrealista la historia, que a mí la vida pues también me da ese punto muchas veces, ¿no? Es otra forma, ¿no?, de ver el surrealismo absoluto. Venga, con un tractor y una motocicleta nos, sí, vamos, y... nos vamos. Haciendo mucho ruido, desde luego. Antonio en moto y yo en tractor. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros celebrando los 40 de 40 y suerte a ambos en vuestros proyectos y en todo lo que esté por venir. Un beso. Chao.